Buenas noches y bienvenidos a todos y a todas a Carrusel Deportivo. Deportivo. Son las 10, las 9 en Canarias y estamos a 3 del 6 de 2009. Hoy ha sido un gran día para el fútbol español, ya que el Barça ha chapicado literalmente a un Madrid desaparecido sobre el campo. También tenemos en tenis que Rafa Nadal ha ganado el Master Series Mira en Roma. Y en la NBA los españoles esta pasada jornada no jugaron, debido a que tenían descanso. Bueno, buenas noches y aquí os presento a un experto en toda materia deportiva. Es el tío de la información, Juan Bonmatí Gómez. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pablo. ¿Qué noticias nos traes? ¿Cómo va todo? Bueno, pues os traigo Liga Española, fútbol inglés, alemán, luso, fútbol internacional y un poco de tenis y acabando con la NBA. Y ahora unos minutos de publicidad. Bueno, volvemos enseguida. Hasta ahora. Bueno, aquí estamos en Carrusel Deportivo. Ya hemos dado publicidad y vamos a daros un programa bastante completito. Bueno, Juan, cuéntanos cómo fue la pasada jornada de la Liga Española. Pues en el fútbol español el Barça le mete media docena al equipo blanco. Un partido sin color, bueno, sí, el blaugrana. El partido empezó con un gol de Higuaín, que no asustó a los de Guardiola, que reaccionaron inmediatamente con un gol de Titi. Después de eso fue un buen blaugrana, con dos goles de Messi y otro más de Henry. Otro de Capitán Puyol y por último Piqué. Y por parte de los madridistas y Winnie Ramos, en pocas palabras, el resultado lo dice todo. 2-6, paliza monumental. Y los demás encuentros de la Liga Española, vaya sorpresas, como el Español 2, Valencia 0, o el Osasuna 1, Recre 2. Y lo demás fue esperado. Los de Manzano perdieron y Michel no se pudo estrenar con victoria. Bueno, Juan, y ahora pasemos al fútbol inglés, a ver, ¿qué tal? En el fútbol inglés el Manchester ganó 3-1 a Everton, pero el Liverpool también gana y no deja escapar sus opciones ligueras, ya que la Champions el Chelsea también ganó 3-1 a domicilio y por la parte baja perdieron todos. Los Gunners perdieron por la mínima. El Chelsea está preparándose para el partido contra el Chelsea, que viajará al Matera Stamford Bridge, mientras que el Arsenal se juega en su estadio pasar a la final de la Champions. Bueno, se sabe que ganará el Barça la semifinal, claramente, y verás cómo meterá Iniesta, seguro. Bueno, ahora, Juan, pasemos al fútbol alemán. ¿Qué tal el Bayern? ¿Que no pilla el entrenador, no pilla el primer equipo o qué? Pues eso. Lo que tú dices, el Bayern entrado nuevo ganó por la mínima con el gol de Ribéry. El líder no perdió y sus perseguidores siguen a 6 puntos. Por la parte baja todo sigue igual, todos perdieron y se puede decir que están decididos, ya que están a 8 puntos de la salvación y quedan 3 partidos. Hasta aquí ha llegado el fútbol. Bueno, Juan, pues en pocas palabras la Liga Española está más o menos resuelta. ¿Quién la va a ganar? Seguramente el Barça. Podría cantar el alirón la próxima semana si pierde contra el Valencia y gana el Barça. Y en la Bundesliga se puede decir que el campeón es el Hamburgo, ya que lleva 6 puntos de diferencia con el Bayern y quedan pocas jornadas. Y en la liga inglesa, pues lo normal, los tres equipos de siempre están luchando, Liverpool, Chelsea y Manchester, y Chelsea y Liverpool al acecho del Manchester. Bueno, pues ahora pasemos al tenis, que tenemos aquí un invitado muy especial. Y bueno, Juan, resúmenos cómo ha ido esta jornada del tenis español y todo lo que indica el tenis internacional y esto. Bueno, pues esta semana ha sido brillante para el tenis español, ya que Rafa Nadal ha ganado el Master Series 1000 de Roma, imponiéndose a Verdasco, que jugó un muy buen partido, pero Rafa estuvo imparable. Y esta semana se disputa en la Caja Mágica de Madrid el Master Series de Madrid, donde Rafa le hará mucha ilusión ganar. Bueno, aquí tenemos a Rafa Nadal con nosotros. Buenas noches, Rafa. Buenas, Juan. Encantado de que me hayáis invitado a este programa y, bueno, a ver qué me preguntáis. No, tranquilo, no son muy comprometidas las preguntas. Empezamos. Bueno, Juan, a ver qué me preguntas hoy, ¿eh? No me comprometas mucho, por favor. Voy a decir, bueno, no pasa nada, yo te digo. ¿Cuál ha sido el mejor momento deportivo de tu vida? Sin duda, los títulos de Roland Garros y la Copa Davis son dos competiciones diferentes porque una es individual y la otra por equipos, pero ambos casos me dejaron un muy buen sabor de boca. ¿Y la situación en su corta carrera, cuál te gustaría borrar? La fractura que tuve el año pasado en el Estoril y que provocó que me perdiera torneos tan importantes como Roland Garros, Wimbledon y sobre todo el cuadro individual de los Juegos Olímpicos de Atenas. Usted viaja durante todo el año y ha tenido tiempo de conocer muchas grandes ciudades. ¿Cuál ciudad elegiría para trasladarse un tiempo? París, y no por Roland Garros, simplemente porque estuve allí cuando era más pequeño y me lo pasé muy bien en Disneylandia con todas las atracciones. Mickey era uno de los personajes que más me gustaba en toda mi infancia y tengo muchas ganas de volver ya a París. Volviendo al tenis, ¿qué torneo le gustaría ganar por encima del resto? Hace tiempo que me atrae la hierba, pero Wimbledon ya lo gané y espero poder ganar este año otra vez y ser duro, porque sé que Federer está a un muy buen nivel y allí me va a ofrecer una gran dificultad para ganar ese torneo. Una imagen muy característica de tus celebraciones es morder el trofeo. ¿A qué se debe esta costumbre? Es costumbre que cogí cuando gané en Monte Carlo y desde allí decidí que mordería todos los trofeos. La mayoría de jugadores los besan y yo los muerdo. Ojalá pueda hacerlo muchas veces más en el futuro. A pesar de tus 19 años, usted ya ha jugado en todas las grandes pistas que conforman el calendario ATP. ¿Cuál es su preferida? La Catedral de Wimbledon y también la Rod Laver, Arena de Australia. En ambas se respira un gran ambiente de tenis y es muy cómodo jugar por la gente y el ambiente que hay. Nadal ha jugado durante el año con toda clase de colores que casi agota el arco iris. ¿Se decanta por alguna? El naranja con el que gané en Madrid, claramente es que me encanta. ¿Un equipo de fútbol? Real Madrid, pero estamos jodidos porque el Barça le metió el otro día 2-6 y bueno, ya no sé qué hacer. Pero del Madrid hasta la muerte. Ya he confesado varias veces esta temporada ser un gran seguidor del mundo del motor. ¿Quién le parece el mejor piloto? De los que he visto, yo me quedo con el brasileño Ayrton Senna, pero sin embargo, Fernando Alonso es español y con él siempre estará a su lado para apoyarlo. Y vamos, Alonso, que este año puedes ganar, venga. ¡Alonso! En los días de descanso en Mónaco, supongo que tendría tiempo para ir al cine. ¿Cuál es su película favorita? Gladiator, la verdad es que me identifico bastante con el protagonista principal. Sus dos grandes aficiones al tiempo libre, que no tienen muchos, son la pesca y el golf. ¿Cuántos peces ha llegado a sacar en un día? Unos 300, porque me fui a pescar con mi tío y eso era imposible. Yo no sabía, ya no me daba mal la caña para pescar, pero bueno. ¿Cuál es la pesca de conseguir más sencilla de conseguir en el mar? El pez roca, claramente, es que está facilísimo. ¿Alguna comida preferida? Marisco y la paella valenciana de Crevillente y Elche, sobre todo. Si se tiene que quedar con una afición de tenis... Por supuesto, la española, que siempre está ahí apoyándome y le doy muchas gracias desde aquí a todos los oyentes de Carrusel Deportivo. ¿Algo que no pueda soportar? La mala gente y esos hijos de... Bueno, prefiero callarme la opinión. ¿Qué es lo que más le gusta de China? Es un país muy exótico y en el que lo deportivo me está trayendo buena suerte, porque en septiembre gané mi primer título de pista rápida en Pekín. También debo agradecer el apoyo al público con tanta población, pero pronto habrá tenistas chinos en el circuito, que no me ganarán claramente. ¿Sabrías decir algo en chino? Sí. ¿Qué significa? Pues buenos días y he ganado el Master Series de China. ¿Qué ha aprendido de esta temporada tan exitosa? Pues muchas cosas, sobre todo pues que gané un torneo, aunque llegué jugando mal. Cuando pasas dos rondas lo ves todo más fácil y pocas veces perdí en cuartos. La verdad es que ha sido una temporada perfecta. Prácticamente ya lo has ganado todo, pero ¿qué objetivos te propones para el año 2009? Me gustaría mejorar mi juego, especialmente el servicio. Todo lo que se acabar entre los seis primeros sería un gran resultado, pero de momento estoy segundo detrás de Federer y quién sabe, a lo mejor en un mes o dos puede ser que gane ya todo. Primero, Rafa. ¿Qué? ¡Ah, hostia, es verdad! Ha sido un lapsus. Perdón, era para ver si estaba atento, Juan, ¿eh? Nah, no pasa nada, hombre. Bueno, pues muchas gracias por haber podido estar aquí y... Gracias Juan y Pablo por haberme traído y que muchas gracias por la entrevista y todo, ha sido muy agradable y que ya nos veremos y ya os dejaré dos entradas para ir a ver más de series de Madrid, ¿vale? Gracias, hombre. Estará. Bueno, Rafa, yo soy Pablo y quiero que sepas que muchas gracias también por venir y darnos una tertulia tan buena para Carrusel Deportivo. Muchas gracias y buenas noches. Juan, y la pasada madrugada en la NBA, ¿qué tal ha ido? Bueno, pues en la NBA, como siempre, ganan los mejores. Los españoles jugaron bien, pero lo que jugaron fue en el entrenamiento, porque no, esta fin de semana no hubo partidos. Bueno, hubo uno, el de los Boston Celtics, que volvieron a ganar con superioridad, y bueno, y LeBron James se llevó el MVP de la NBA para la madrugada. Pero bueno, Juan, ya nos tenemos que despedir. Muchas gracias por haber podido estar esta noche, habernos dado esta maravillosa información que todo el mundo espera, y bueno, que muchas gracias otra vez, que no tengo más palabras de agradecimiento. Muchas gracias a ti, tío, por dejarme colaborar en el programa, y pásatelo bien y que tenga muchos más programas. Está claro, llegaremos hasta el programa 2500, ¡hombre, que ya llevamos 500! Bueno, nos despedimos ya y... ¡Deu!